al agua, remando hacia la soberanía. Hola. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Tanto tiempo? Sí, aquí les tenemos la novedad porque esta vez, por primera vez en la historia del programa, tremendo. Es como que inauguramos en plena pandemia y ahora nos hemos atrevido a venir a la radio sin ingreso presencialmente. Por primera vez y de aquí en adelante, los lunes, a las 2 de la tarde, de 2 a 3, hoy nos atrasamos un poquito porque estamos ahí ajustando todas las cosas a esta novedad, pero los días lunes y solo los lunes. Porque antes era de lunes a jueves. Antes era de domingo, después de lunes a jueves. Y bueno, yo sé que no se han olvidado de nosotras, pero estamos al habla, Antonia Puña. Y Sabina Álvarez. Y sí, yo llevo 6 meses sin estar porque estuve maternando una segunda chiquita. La Sabina volvió. ¡Sí! Así que hoy volví y volví directo a la radio. Es mucha emoción. Yo tengo que decir que estaba ansiosa por este momento desde hace varios días. Y es muy bacán porque hemos preparado nuevos segmentos en este programa 2022. Vamos a estar, cambiamos algunas de las temáticas que veníamos revisando el año pasado y vamos a empezar con un nuevo bloque que se llama Saltando el cerco mediático. Y que vamos a estar conversando de todas aquellas como noticias que en general sentimos que no se les da la importancia fundamental que tienen en los medios de comunicación hegemónicos, que ustedes saben que son la radio y la televisión. Entonces por eso estamos diciendo que saltamos el cerco, pues, esta idea de que más allá de que estos medios no nos comuniquen, acá en Chalupa al Agua sentimos la necesidad de comunicar esas cosas. Y también entendiendo que se le dice cerco mediático porque es como que te encierran. Como que te encierran dentro de un potrero y solamente te dicen lo que te quieren decir a través de estos medios. Entonces hay que saltar el cerco, salir de ahí y escuchar y ver otras noticias o las mismas noticias pero de otra manera. También vamos a continuar con constituyéndonos porque la convencional sigue trabajando y a pesar de aquel cerco mediático que decía la Sabi que estamos saltando, no nos está llegando toda la información a la ciudadanía. Entonces vamos a seguir conversando y les tenemos la tremenda noticia, vamos a tener una corresponsal, ¡sí!, por primera vez. Bueno, igual hemos tenido aportes de distintas personas, súper importante, pero esta vez hay una persona que a partir de la próxima semana se va a sumar a contarnos en directo qué es lo que está sucediendo ahora en la recta final de la Constitución, que es el momento más, bueno, no sé, todos los momentos han tenido su energía muy, muy particular, pero es un momento obviamente muy importante porque es cuando vamos a saber si todo esto valió la pena o no. Tal cual. Bueno, vamos a continuar con la Clarita. La Clarita nos va a acompañar con unas cápsulas que nos va a empezar a enviar también desde la próxima semana. Sí, va a retomar la Clarita hermosa y luego vamos a inaugurar un nuevo espacio. ¡Yujujú! Que es sobre música. Es como una deuda que teníamos nosotras con el programa porque desde siempre habíamos querido hacer esto, que es dedicarle un tiempo a las músicas inspiradoras, transformadoras, que nos abren la cabeza, que nos abren el corazón, que nos conectan con las transformaciones sociales y del mundo mundial de distintos órdenes. Y que le vamos a dedicar a partir de ahora 15 minutos a comentar 2 canciones en cada programa. Y aparte es súper entretenido porque de repente nos gusta mucho una canción, pero no sabemos cuál es la historia detrás. Entonces eso también va a ser entretenido, podernos contar las historias que hicieron que esas canciones sean en algunos casos como eternas, ¿okay? Y tal vez en algunos nuevos idiomas. En el caso de hoy vamos a estar analizando una canción que está en inglés y que es muy bueno porque yo sé que todos ustedes las conocen, pero tal vez no saben muy bien lo que dice y vamos a estar indagando en esa propuesta. Así que también que nos estén estudiando inglés, que yo sé que siempre uno tiene esa deuda, como esa no deuda, pero ese interés, esas ganas de aprender un poquito más de inglés porque nos abre muchas puertas. También es una oportunidad de usar estas canciones cuando toque hablar de canciones en inglés. Genial. Y también les queremos comentar que las cápsulas que ya no están incluidas en el programa porque no cabían por temas de tiempo, como por ejemplo biografía de mujeres vivas, la de la Sol, ¿se acuerdan? La chiquilla psicóloga que también nos va a estar acompañando con unas cápsulas. Y vienen nuevas cápsulas de nuevas organizaciones que van a estar participando y que por temas de tiempo no caben en el programa, pero van a estar en la radio dando vueltas durante la semana, así que seguro que se van a encontrar con ellas en cualquier momento. Y bueno, comenzado el programa, vamos a saltando el cerco mediático. Y tenemos el tremendo tema que plantearle a usted, que es el caso de la polémica de Iska Sitges, que justamente estuvo presa, yo siento, hace como una semana, de una polémica que no la sacaban, que tiene que ver con los dichos que ella dijo del Walmart. Sí. Y bueno, repasemos inmediatamente quién es Iska Sitges, porque ahora, bueno, todo el mundo la conoce porque está de ministra del Interior y todo el mundo supo que fue a Gualmapu a encontrarse con el papá de Camilo Catrillanca y que no podía entrar porque supuestamente habían disparos y ella estaba como atrapada en el auto y no podían nada y estaba como todo muy tensionado. Fue muy criticada por esa acción, que fue su primera acción en el cargo, pero ella era, antes de eso, fue presidenta del colegio médico durante la pandemia y una presidenta, bueno, mujer, joven. Súper joven, tiene 35 años. Súper joven y además que fue muy crítica del gobierno, fue muy clara, o sea, en un momento yo, y todavía, la admiro un montón, yo quiero que mis hijos sean como Iskia. Bueno, que sean como quieran ser. Pero es un referente de mujer joven, fuerte, clara, amorosa, porque además fue madre hace muy poquito y eso es parte de su ser y de su forma de estar cumpliendo con su rol. Fue la jefa de campaña de Boric. Sí. Y de hecho creemos que le sumó mucha votación a Boric al tenerla al lado, porque realmente es la mejor evaluada de todo el tiempo de la pandemia, chiquillos. O sea, todas las encuestas daban que la mejor evaluada como funcionaria pública de Chile era la Iska, que superaba por montones a todos los demás, porque realmente fue la más coherente, la que como que se mantuvo en una posición clara con respecto. Y que no era política, siempre estaba pensando en la sanidad y en el factor de la salud del resto de las personas, mientras que sabemos perfectamente que en la pandemia se tomaron muchas decisiones políticas que nada tenían que ver con la salud de los habitantes. De hecho, mientras estábamos en pandemia y que se tomaban esas decisiones a tontas y a locas, yo comentaba en mi casa, ojalá que la Iska Sitges llegara a ser ministra de salud. Y bueno, no es el caso, tampoco quiere decir que... Quiero aclarar que no quiero defender a muerte a la Iska Sitges, en el sentido de que no estoy de acuerdo también con algunas decisiones y algunas cosas que ella ha hecho, pero estamos recordando eso. Quién es ella. Importante, memoria. La memoria. ¿Qué cosas ha hecho? ¿De dónde viene ella? ¿Qué simboliza y qué significa para todos nosotros en el país? Antes de hablar de todo lo que ha sucedido después de que ella asumió este cargo, ¿no? Tal cual, porque una tiene que como fortalecer esa memoria, porque claramente los medios de comunicación hacen constantemente esto, ¿no es cierto? Como que nos hacen olvidar que estas mismas personas que tal vez se han equivocado en el presente han tomado tremendas decisiones muy positivas en el pasado y que eso también tiene que ser importante a la hora de evaluar equivocarse, porque hay personas que se equivocan todo el tiempo y siguen en los poderes, claro. en roles de poder, de toma de decisiones, ¿no es cierto? Y hay personas que por dos o tres equivocaciones en una trayectoria muy coherente se les castiga a muerte. Bueno, el caso es que Iska habló del Gualmapu refiriéndose a la Araucanía y a la región del Biobío. El Gualmapu es un concepto que quiere hablar del territorio mapuche y es un concepto que es cierto que abarca territorio que actualmente el país de Argentina considera como propio. El Gualmapu, como sabemos, como son el pueblo mapuche, el pueblo nación mapuche, es un pueblo preexistente a la colonización, es un pueblo que no se define por las fronteras de los países, por lo cual la categoría Gualmapu entiende todo el territorio mapuche. Ishka, como se pone la camiseta del diálogo del pueblo mapuche, del reconocimiento de su autodeterminación, habla de un concepto que viene del pueblo mapuche y de las organizaciones sociales que lo reivindican, que es este concepto de Walmapu. Y llegó, lo dijo, y un tipo que se llama Federico Massini, ex ministro de seguridad de la provincia patagónica de Chubut, se escribió en Twitter, que tampoco digamos que la gran cosa. Escribió un comentario en Twitter diciendo que le había molestado que Ishka, en otro país, hablara del Walmapu porque estaba como casi invadiendo territorio argentino, en la manera que es. Yo siento que es un poco desubicado, es como, realmente, tómate un armonilo, ¿no? O sea, para empezar, repitamos esto. Ex ministro. Y habla de intromisión a la soberanía nacional, o sea, ex ministro en Twitter. Esto no debería ser igual a como un rayado en una puerta de un baño público. A nivel mediático, quiero decir. O sea, hay cosas que son importantes y otras que realmente no. Bueno, esto sí causó revuelo y que hizo la ISCA se disculpó porque justamente le están hablando de invadir la soberanía nacional del país que es trasandino. Entonces dijo, pucha, perdón, no era mi intención inmiscuirme. Y esto le jugó en contra a Ishka, porque personas de Chile se enojaron con ella porque dijeron, ¿por qué estás pidiendo disculpas, básicamente? Claro. Y entonces al final una acción como por un fue una acción que se puede mirar de distintos lugares, ¿no? Como desde la diplomacia. Eso sí, miremoslo desde ese aspecto. Sí, que se entiende. Claro, desde la diplomacia, así como súper internacional, claro, no correspondería que alguien en su cargo hablara sin quizás especificar que está hablando solamente de la parte de Walmapu que coincide en este momento con los límites geopolíticos de Chile y que no se está inmiscuyendo en los límites geopolíticos de Argentina. Sí. Sin embargo, la persona que se enojó no está en su cargo. No, y no tiene ninguna importancia. Bueno, igual también, esto está bueno porque nos coloca en una situación que es lingüística, pero es importante. Nunca antes un personero de gobierno había hablado con este término para hablar del territorio mapuche. Y esto quiere decir un reconocimiento por parte de Ishka y de este nuevo gobierno a las reivindicaciones históricas del pueblo mapuche. Lo que pasa es que le jugó en contra y yo creo que esa disculpa que hizo cayó mal justamente al pueblo mapuche que vive en este lado de Chile y también a personas que están en su propia coalición. Y yo también quería tocar otro tema, como la Sabi habló del tema como... ¿Cómo era esto? Como el tema diplomático. Yo quiero hablar del tema también político. Como que la derecha en este país es más coherente que la izquierda en estos temas. ¿Por qué? Porque la derecha igual tiene una visión bien colonialista de la relación con los pueblos originarios. O sea, muchos, no todos. Aquí no quiero definir a todas las clases sociales que tienen un lineamiento político de derecha, pero la gran mayoría tiene una mirada muy desigual frente a los pueblos originarios. O sea, imagínense, pues, la gran mayoría de personas de derecha votaron en contra de la nueva constitución, no querían los escaños reservados porque en el fondo ven que Chile es un país donde los próceres son todos españoles, son todos blancos. O sea, tienen una lejanía de las reivindicaciones del pueblo mestizo, en este caso el pueblo mapuche, y en esa lejanía ellos llaman conflicto mapuche, ellos hablan zonas de conflicto, o sea, ya no me acuerdo, pero hay muchas nomenclaturas que nos hacen ver de que para ellos es un conflicto el tema mapuche, mientras que para la izquierda es un tema, porque es un tema mucho más complejo. Tremendo. Y yo creo que se dan vuelta en círculo. Porque lo que pasó con el papá de Camilo Catrillanca tiene que ver con eso también. Totalmente, porque de alguna manera, claro, uno entiende que Ishka lo que quería hacer era comenzar un diálogo y dar una señal clara de que quería comenzar a dialogar, ¿no es cierto? Y pensó que el papá de Camilo Catrillanca podía ser una buena primera reunión, ¿no es cierto? Mm. Ahora, yo... Perdón, no soy mapuche, seguramente tengo ascendencia mapuche, pero la desconozco lamentablemente. Pero yo creo que esas conversaciones tenían que haber sido más planificadas, esas conversaciones tenían que haber sido como por ejemplo con un calendario de todas las comunidades con las que se va a conversar y presentar primero esta intención antes de ir al primer día y conversar con, entre comillas, el más popular del momento. Es que yo creo que era justamente el hito comunicacional, ¿o no? Mientras que cuántos comuneros jóvenes mapuche han muerto en tiempos de democracia, es más de 20. Entonces, ¿por qué justo al papá de Camilo cuando, y bueno, yo no sé si ustedes se enteraron que salió el lonco de Temulcuycuy diciendo como, ¿cómo van a venir a mi territorio y no me van a venir a ver? Claro. Y yo creo que son esas mismas inconsistencias de esta izquierda que como que se quiere descolonizar, pero les queda la ensalada, porque ni siquiera conocen al pueblo nación mapuche, no son uno, no son una comunidad, no tienen presidente. Bueno, nosotros sabemos un poquito esto, porque aquí en el territorio vivimos con esas complejidades, con esas diferencias entre todos los mapuche huilliche. Hasta en Chiloé tenemos un pueblo que cree que viene de los incas y que habla huarco, o sea. Es complejo este tema. Sí, es súper complejo. Pero igual yo quiero repetirlo, ¿no? Quiero repetir este tema porque los y las mapuches no son una organización, no son una institución, no son un gobierno. No. Es un pueblo-nación. O sea, es como que es un grupo de personas que cada una tiene su propia visión, cada uno tiene sus propios sentires, sus propios territorios. No todas están de acuerdo y no tienen, no es un país, sino hay un territorio que se llama Gualmapu que agrupa a una cultura que es algo mucho más complejo que una organización política. Una cultura incluye muchos aspectos y no hay un representante único de la cultura y de la etnia y del pueblo mapuche. Por lo tanto, uno no puede ir y elegir con el criterio de cada uno, con quién quiero conversar y esperar que esa persona represente a todos los demás, porque eso no es real. Y bueno, si usted dice, no, es que con Piñera no pasaban estas cosas, tiene toda la razón, porque sí. Piñera nunca fue a Temuco a conversar con nadie, porque no le interesaba. Claro. Entonces, sí, el tema que dice la Anto, como de las derechas y las izquierdas en Chile, pasa mucho por eso. O sea, la izquierda sí está cometiendo estos errores. La que son grandes, que son importantes. Ahora, yo también quiero decir de pasadita, oye, Boric no es comunista, no es de extrema izquierda, en el mundo la izquierda es otra cosa. Sí, sería como algo así como una DC nueva. Sí, algo así como centro, ya, de todas maneras ya. Centro. ¿Para qué ser más específico? Porque todavía no hemos visto todas las cartas. Nos quedan 4 años para poder hacer ese juicio. Pero en ningún caso, por favor, señora, señor, abuelita, abuelito. No le crea la tele. No se asuste, esto no es de izquierda, no es comunista, no es un extremo. No viene la revolución bolchevique. Nadie va a expropiar nada, no. Tranquilidad. Y lo otro, al gobierno de Boric, igual, es fuerte darse cuenta que no tiene como gente en el territorio. Y eso a mí me da como un poco de pudor, porque cuando cometen estos errores te demuestran de que no tienen gente ahí misma, que les puedan decir, oye, ¿sabes qué? Existen los loncos, existen protocolos, no sé, pues existen figuras como Afkadi, que el Afkadi es el que habla con los loncos y con los prisioneros políticos únicos, por así decirlo. O sea, hay todo un protocolo, como bien dice la Sabi, que pucha, cualquier persona que trabaja en comunidades que es mapuche, hablemos que los mapuches realmente hay organización interna súper fuerte, hay comunidades que están trabajando hace muchísimo tiempo en su reivindicación cultural, ancestral. Entonces hay gente a quien uno le puede ir a golpear la puerta y decir, oye, ayúdame un poquito con esto, porque tengo esta súper buena intención que los gobiernos de derecha nunca han tenido, tengo la buena intención de corazón de querer abrir un diálogo, no sé cómo hacerlo. ¿Cómo reconocer un poco eso, que estamos todos desaprendiendo una cultura que es agresiva, que es violenta, que nos dijo que el pueblo de Chile era uno? Hoy día en la convención estamos hablando de que el pueblo de Chile son les pueblos. Nadie está diciendo eso, son los pueblos. No me reten. Pero si fuéramos nosotras diríamos les pueblos. Sí, obvio. Yo estaría escrito en el primer artículo. Oye, vamos a ir a escuchar una canción de la Beatriz Chimalén, y que está cantando una canción que es la canción de todas, todos y todes los chilenes, porque el derecho de vivir en paz es un himno. a pesar de que ella es mapuche, del lado de Puel Mapu, o sea, la Argentina. Argentina. Ya volvemos. Nordungunta in mongia nieno nie kanin mapu kimun meu ta holea yam nien ta in yu ke mapu nie lai chal tang yam tuwa lam nien quen ta nien ru pu kumel tuan Perdón, que estaba muy cerca del micrófono, parece. Hemos vuelto a este Chalupa al Agua, que comienza todos los lunes de 2 a 5 para las 3. Vamos a estar aquí con la Sabina conversando de temas. Y seguimos en saltando el cerco mediático con otro tema, que es el tema del pompón en Chile. Y la primera temática que queremos hablar es el tremendo silencio mediático de una temática que es tan importante. ¿No sabéis? Sí, yo creo que es un tema que, de hecho, creo que no lo hemos tocado por sí, no lo hemos tocado en el programa porque es súper controversial, es muy delicado y ustedes ya saben por qué, que es el ¿y por qué? Porque, bueno, hay mucha crítica, ¿no? Hagamos un repaso rapidito de qué es. Mira, para empezar, el sphagnum magallanicus, más conocido como pompón, es un musgo que crece en pantanos o humedales desde la cordillera de Nueva Utah hasta el Cabo de Hornos. Las provincias de Chiloé, Panamá y Llanquihue son los sectores que más tienen pompón y es muy abundante. El tema del pompón es muy importante porque absorbe grandes cantidades de agua, lo que hace que sea un bien natural solicitado internacionalmente porque puede ser utilizado como en la jardinería, como implante térmico de las casas, para la producción de pañales y para absorber líquidos dañinos en el exterior. Los humedales constituyen ecosistemas de transición en un ambiente terrestre y otro acuático, es decir, unen lo que es terrestre y acuático. Y, por ejemplo, nosotros acá tenemos al lado uno delicioso que es Teigel. Yo no lo conocí recién la semana pasada. Y tú ves la cantidad de pompón que se tiene ahí, cada vez que llueve, esa agua se va filtrando a poco y llega a los ríos subterráneos, porque nosotros tenemos grandes caudales de ríos subterráneos que viajan por toda la isla grande de Chiloé, es precioso. No los vemos, pero están ahí. Y el pompón hace que esos ríos se nutran de agua dulce. Y cuando los extraemos, lo que sucede es que ya no cumplen más funciones y esos terrenos suelen secarse. A propósito, muchas veces hay personas que secan sus humedales porque tienen conflictos de seguridad. Y no a propósito porque dicen que tal vez sacan de manera espontánea entre comillas, pero el pompón se demora mucho tiempo en crecer. Pero es alucinante, se demora muchos años en crecer, entonces cuando lo cortan, se seca. Y eso genera. Sí. O sea, es como la esponja del baño. Tal cual, es una esponja. La llena de agua. Para decirlo corto. Claro, y mientras va corriendo el agua hacia abajo, hacia los ríos subterráneos, y esos ríos subterráneos no solamente son los grandes ríos, no desembocan solamente los grandes ríos que hay en Chiloé, sino también en las miles de vertientes. Ustedes todos han ido a pasear, los que viven en la ciudad, como Castro, como Quillón, como Ancud. Basta salir un poquito y uno ve vertientes por todas partes, sobre todo en el borde de la playa, que es maravillosa esta sensación, siento yo, de que la tierra se rebalsa y van cayendo vertientes por todas partes al mar. Esas vertientes, esa agua viene de estos grandes bancos, esponja de pompones de la isla, porque no tenemos una cordillera muy alta que pueda conservar nieve, ¿no? No tenemos glaciares, no hay turbera ni los pomponales. Entonces, si no hay turbera, no tenemos agua. Y de hecho, por ejemplo, Kemchi ha estado con graves problemas de agua los últimos años, con mucha necesidad de camiones que van a buscar el agua a otras zonas que a su vez se ven afectadas por el retiro de toda esta cantidad masiva de agua para llevar a las comunas amenazadas. Y Kemchi es una de las comunas donde ha habido más extracción de pompón. Entonces, ojo con eso. Y sabemos, por otra parte, y lo vamos a decir al tiro, que hay muchas familias que viven gracias a esto. Y este es el punto. Es muy delicado decir ya no se extrae más pompón de aquí en adelante. ¿Qué pasa con todas esas familias que viven de esto y que han construido su vida y construido una infraestructura para la extracción y el cuidado de pompón para poder venderlo y de esa manera tener los ingresos, y que dejaron de cultivar papas como se hacía antes, cultivar trigo como se hacía antes, o pescar, o cualquier otra manera de trabajo, ¿no? Que se están centrando en el pompón desde hace muchos años y que no se les puede quitar tanto de ingresos de un día para otro. Igual lo entretenido de este tema también es ver cómo vamos mutando en el tiempo como sociedad. Hace 40 años acá en Chiloé estaba pompón siendo un negocio que se volvió rápidamente súper lucrativo, pero solo hace 40 años. También podemos ver que somos elásticos con la cultura e intentar no solamente esto de tener las cosas, como bien dice la Sabi, esto es un problema cultural, un problema social. Aquí tenemos que ver, sobre todo en el archipiélago de Chiloé, reconocer los límites planetarios de nuestro medio ambiente. Esos límites están dispuestos por ejemplo, entender de que la crisis hídrica es algo que está aconteciendo cada vez más por problemas no solamente ligados a la extracción de pompón, sino por la deforestación de bosque nativo, por la plantación de bosque del monocultivo del eucalipto y del clima. Hay varias dimensiones que hablar por el tema de la sequía en Chile, pero una de las más graves es el pompón, porque como decíamos antes, demora muchos años en incendiar la turbera. Imagínense, la turbera demora siglos. La turbera es como un fósil viviente. Como las araucarias, por ejemplo. Entonces también entender que somos como elásticos como cultura y llegar como a otras formas más sustentables de vida. Acá no estamos atacando a ninguna persona particular que hoy día está viviendo en base al pompón. Pero ustedes, les hablo directamente a quienes son expertos que están en el pompón. Ustedes también saben, han visto cómo ha cambiado el sector productivo, han visto que cada vez es más difícil encontrarlo, tienen que estar constantemente moviendo de un lugar a otro, porque ya donde extraían antes ya no crece nada. Entonces, esa misma mirada que ustedes tienen de darse cuenta de, ya no es tan fácil sacar pompón, es por justamente esto, por la dificultad que ese bien natural que tienen regenerarse y la importancia tan grande que tiene para el agua. Entonces, hay que encontrar un equilibrio. De repente, hace 80 años, podíamos, sí, ¿qué importa el tema de la basura? Ahí tirábamos cosas y ahora estamos rodeados de basura. También hay que aprender a cambiar nuestras formas de vida en un momento donde hay una crisis ecológica, donde los veranos se largan, donde los inviernos hacen cada vez se acortan, o cada vez hace más frío, pero por menos tiempo. Entonces, está pasando algo. Exactamente. Y les comentamos de esto en este programa porque hay una ley que está siendo votada en los próximos días en la Cámara de Diputados y que sería interesante que estemos todos atentos a eso, qué es lo que plantea esta ley, cómo se va a votar, qué es lo que opinamos nosotros sobre esta ley. Entonces, pongámosle ojo a ese tema. Y aunque ningún medio de comunicación haya hablado de este tema, se pueden meter en las redes sociales. Hay organizaciones socioecológicas, ambientales que están hablando del tema. De hecho, esta ley se promulga y se construye en base a una de las organizaciones que está aquí en Chiloé, que es de Fundación Chiloé, y no solo de ellos, sino de muchas otras. Hay otras personas que están queriendo proteger este bien natural, este bien tan preciado, pero sin querer apuntar con el dedo a las personas que lo sacan, entendiendo que también esto es una profesión y que esto es como una transformación lenta, que tenemos que tomar conciencia y encontrar otra forma de trabajo sustentable en un territorio tan finito que puede ser un mundo. Claro, sí, no tengamos miedo de meternos también de repente al canal o a la página de la Cámara de Diputados. Con paciencia uno va entendiendo lo que está sucediendo ahí y nos vamos informando de qué manera. Muy bien. Se nos acaba el tiempo. Pero sí queremos comentar una canción. No alcanzamos a comentar las dos, pero ya la próxima semana comentaremos la del inglés. Pero comentemos un poquito una canción de nuestra querida Cecilia Bahamonde, que es la cantora de Aucar, pero que dicen que es cantora de Aucar, pero ella nació en San Juan. Es de aquí, es de las nuestras. Bueno, vamos a tirar su biografía para que ande por ahí en la radio, seguramente la escuchen en otro momento. Pero sí, ella es de San Juan, pero vive en Aucar, y ha hecho su familia en Aucar, y es cantautora, y además es acompañante, y es la guitarrista de su compañero José Jorge. Entonces, vamos a ver qué vamos. Para que no nos peguen, que no dijimos no. Dale. Le hacemos publicidad. Bueno, algunas personas la han visto más en esto de los acordeonistas, otras personas ella cantando, pero no todo el mundo sabe que ella compone. Y entonces les vamos a contar aquí un poquito brevemente la historia de la canción que vamos a escuchar a continuación, que es un lanzamiento oficial por primera vez en la radio hoy, ahora. Chan chan. Aquí en Chalupa la U. Aquí en Chalupa. Bueno, Queríamos conversar con Cecilia, pero ella no podía en este horario, así pero que ya vamos a tener la posibilidad. Vamos a tener la oportunidad de conversar directamente con ella. Pero, bueno, yo creo que les he contado que yo participo en una colectiva que se llama Bombosilla. Antes teníamos una colectiva de Bombosilla con documentales. Y nosotros de Bombosilla estuvimos haciendo una web serie sobre distintos temas. Y cada episodio grabado en un país distinto. El episodio grabado en Chile fue grabado acá en Chiloé sobre los nacimientos, sobre cómo ha sido nacer en pandemia, parir, por lo tanto, en pandemia. Qué difícil. Y particularmente las mujeres que han decidido parir en casa durante la pandemia debido a las dificultades que fueron aumentadas durante la pandemia en los hospitales. Entonces, es un episodio que trata sobre eso, que trata sobre las dificultades o los aspectos negativos de los hospitales y cuáles son, cómo funciona, qué pasa, qué sucede, cómo se vive un parto en casa con una alternativa durante la pandemia, que fue un momento que esto aumentó y empeoró en algunos aspectos que pueden ver directamente en el episodio que se estrena el miércoles en bombosilla.com. Super. Anótelo. bombosilla.com. Sí. .com. Y para este episodio, nosotras conversamos con Cecilia y le pedimos, por favor, si podía componer y escribir una canción sobre este tema. Yo tengo que decir que seca, porque como que en 5 días creo que compuso esta canción preciosa, o sea, hermosa. Y además revela también, o destaca, o se siente, se percibe, se entiende historias. Historias muy comunes, historias comunes de mujeres de este territorio de Chiloé que quedan plasmadas en esa canción y especialmente durante la pandemia nos acordamos de todas esas historias antiguas también del tema. Así que vamos a escuchar el tema y ya nos despedimos acá en Chiloé con agua. Hasta el próximo lunes. Gracias por escuchar. Muchas gracias. Muy linda semana y que disfruten el tema. Hijo que va a nacer. Una bendición de Dios es un milagro de amor del vientre de una mujer. Pero ocurre en el hospital, enfermos pa' allá y pa' acá, hablan de un virus mortal. Puede ayudar. La experiencia viene a hablar y de un parto muy natural al calor de un buen hogar. Es un milagro de amor de una madre con valor que en el campo fue a parir.